Hola, soy Juan Revilla, guitarrista de Onírica. Quería enviar un especial saludo a César Fuentes, a ti de Madrid y a todos los oyentes del Tiempo Final. Hola, soy Gaby Soule, guitarra de Onírica. Quería mandarles un abrazo muy grande a César y a toda la gente, a todo el público de Tiempos Violentos. Un abrazo muy grande para todos allá en Argentina, desde Madrid, España. Hola, mi nombre es Gustavo Segura, baterista de Onírica. Un saludo muy grande para César Fuentes Rodríguez. Y un abrazo para toda la gente de Tiempos Violentos. Hola, soy Víctor Refusta, bajista de Onírica. Un saludo para César y todos los oyentes de Tiempos Violentos. Un gran aplauso para César y aquí toda la gente de Onírica. Gracias, gracias por tu apoyo, César. Gracias, César. Un abrazo. Un abrazo grande, aplauso. Hablamos con Leonor Marchesi por teléfono, sin la oportunidad de escuchar material original de la banda, de su disco Reloj de Arena. Y bueno, quise aprovechar el magnífico saludo que me mandó la banda para incluir este tema también y salir así, quedar de manera redondita con la banda, como presentándola para todos los oyentes de Tiempos Violentos. Muchas gracias, chicos, desde aquí de Buenos Aires. Y vamos a continuar con novedades, porque es inminente la salida del nuevo disco de Korn, The Paradigm Shift, algo así como El Corrimiento del Paradigma, nuevo disco, y que tiene de nuevo como guitarrista a Brian Head Welch, cosa que no pasaba desde 2003. Yo tengo un tema con Korn. Los discos de Korn no me gustan para nada en general. Este, sin embargo, lo he tenido en cuenta particularmente porque no es como los demás en cierto sentido. Digo que no me gusta, porque he tenido la oportunidad de ver a Korn en vivo y en vivo me sorprendieron. Y tengan en cuenta que el próximo 22 de octubre van a estar tocando aquí en Buenos Aires. No está mal entonces escuchar algo del nuevo disco para ir calentando un poco la situación. Tell me what you want, decime lo que querés. No es el de las Spice Girls, ¿eh? Tell me what you really, really want, no, por favor. No es eso. Es Korn y suena en tiempos violentos. Jason contándonos un poco en qué andaba la banda ahora y por supuesto Matías Ochoa, su último cantante, no era parte de la banda, por supuesto. Entonces yo le pregunté, él me contó y justamente me dijo que estaba preparando un show donde iba a presentar temas de todas las agrupaciones por las que estuvo. Y acá está Matías para contarnos un poco acerca de eso. ¿Cómo anda eso, maestro? Hola César, un gusto, gracias por la invitación, el espacio y un saludo a todos los oyentes. Bueno, contame un poquito cómo surgió la idea de hacer este show, cómo es. Tirá toda la data en pocas palabras. Bueno, la idea surgió más o menos hace 6 meses, de la mano de Anubis Music Shows. Cumplíamos los 20 años de trayectoria dentro del metal, los humildes 20 años batallando y bueno, tocando por todos lados, tocando muchas bandas que estuve, como Helker, Jason, Arraigo con Pato Strunk, Carlitos Cuadrado, el chino Nico Takara, fallecido, un gran amigo. Y bueno, casualmente también con Pato hicimos un homenaje a él hace un año más o menos. Uh-huh. Y bueno, surgió de la mano de Anubis Music Show hacer un show conmemorando, digamos, festejando los 20 años con el metal. Y aparte yo lo quería hacer también, más que nada, no para lucrar, sino porque 20 años dentro del metal merecen ser festejados, ¿no? Y, sí, totalmente. Y re contento por un montón de cosas que yo viví dentro del metal, haber tocado, por ejemplo, en Rock and Pop en vivo en el Battle for Monster de Gustavo. Ajá. Haber tocado con bandas, con Helker, con bandas troneando como Stratovarius, Gamma Ray, Master Plan, Primal Fear, Shaman, uh-huh, Paul Gilbert. Y haber, bueno, recorrido casi todo el país de la mano del metal y muchísimas cosas, muchos amigos que me dio el metal y la verdad que le tenía que devolver algo. ¿Con quién va a estar en el show? Contame. Y mira, el show van a ser con muchos músicos invitados. Va a estar Miguel Oropesa, que yo estuve formando en su momento Raíz en Cero, que después se hizo Kamikaze. Exactamente. Y bueno, tengo una autoría de que me reconoció Miguel en uno de los temas, creo que es Corre hacia el final. Ajá. Así que Miguel va a estar invitado, va a estar invitado también a Adrián Subotowski, Rubén Trombini, ex bajista Temple y Loborne. Uh-huh. Va a estar también, iban a estar Pato y Carlos, pero justo hace poquito me avisaron que se van de gira con Malón, así que para zona sur, para el sur del país. Bueno, los chicos de Jason también van a estar, van uh-huh a estar Iván Sensión, Cristian Bertoncelli. Ah, es un gran desfile de personajes. Muchos amigos, sí, también es bastante complicado armarlo, ¿no? Porque hay que armar el show arriba del escenario con más de 20 temas. Y bueno, la cita es el 30 de noviembre en el Asbury, un lugar que, bueno, he tocado tantas veces con Pato ahí también y con, ajá, Carlitos y muy contentos, dándole para adelante, promocionando la fecha por todos lados donde podamos, que nos dé un espacio como vos, ahí estaremos. Bueno, ¿esto es entonces el día? Es el día 30 de noviembre y voy a estar haciendo fechas, bueno, de mi actual banda que es En Negro. Ah, ¿sí? En Negro, sí. Así que vamos a estar tocando con En Negro y también vamos a estar haciendo temas de todas las bandas que estuve, Helker, Jason, Metal Project, Arraigo, Candente, muchísimos temas de todas las bandas que estuvimos y algún cover también y bueno. Aprovecho a preguntarte, ¿qué es lo que no cuajó con lo de Jason? Mira, cuando uno encara algo, un proyecto ambicioso, yo creo que tuvimos 2 años de trabajo con Ariel y con los chicos, que en el cual fue muy desgastante, digamos, también laburamos muy, muy profesionalmente y vernos las caras 2-3 veces por semana y uh-huh a veces generalmente también más. Y bueno, hubo una preproducción, una grabación y bueno, a veces es preferible priorizar la amistad y la persona uh-huh ante lo musical, ¿no? Eso por lo menos de mi parte es lo que yo te puedo decir. Para mí es muy importante seguir siendo amigo de Ariel, de Tincho, del Pulpo y de Walter, uh-huh, que son los Jason, y a veces es preferible priorizar eso, ¿no? Priorizar eso antes de terminar discutiendo o terminar mal. De hecho, por eso mismo los chicos van a estar en el Asbury festejando conmigo los 20 años, porque terminamos en una muy buena relación. Y de hecho ya el disco estaba grabado con mi voz, el disco nuevo de Jason. Pero bueno, ahora tienen un gran cantante que es Emanuel, así que la van a romper. Inclusive el viernes voy a ver si los puedo ir a ver también. Bien, próximo 30 de noviembre entonces en... 30 de noviembre arranca muy temprano en el Asbury, ajá, en Flores. Sí, ya conocemos a todos el recinto, así que vamos a estar ahí el 30 de noviembre. Arranca bien temprano, arranca porque hay como 6 bandas soportes también, ¿sí? Bien, buenísimo. Soportes, o sea, 6 bandas amigas que vienen a tocar. Claro, ¿sí? bandas amigas y se arman un festival. Hay que unificar un poco todo lo que es el metal nacional y remarla para adelante y darle oportunidades a las bandas que, como vos, que me estás dando esta oportunidad de poder estar acá. Que bueno, para mí es muy importante estar acá en Rock and Pop y estar acá en Tiempos Violentos, que es un programa, la verdad, que es referente del metal nacional e internacional. Bueno, así que re contento. Es nuestro, y de hecho te voy a invitar a escuchar un tema de Sammy Hagar, porque tenemos justamente el último. ¿Te gusta Sammy Hagar? Sí, la verdad. Vos como cantante, es un tipo con una técnica muy particular, sobre el que me hizo llamar la atención en algún momento Mario Yam. Claro, No, posta, me dijo un día, escuchá esto y lo otro de tal manera, a ver qué te parece. Yo no le tenía mucha fe cuando entró en Van Halen. Y después me encontré con un tipo que era sorprendente. Y ahora tiene un disco nuevo que se llama Sammy Hagar and Friends y que preparó de una manera particular con Joe Satriani, con Neil Sean, con Chad Smith, está también... ¡Qué nombrecitos! Claro, son nombrecitos, o sea, por eso son amigos, ¿no es cierto? También. Pero me llamó la atención un cover de Depeche Mode, Personal Jesus, que lo hizo mucha gente, por supuesto, pero que lo haga Sammy Hagar es raro. Así que vamos a ir con este tema de lo nuevo de Sammy Hagar. Muchas gracias, Matías. Bueno, agradecerte la oportunidad. Y bueno, el 30 de noviembre en Lauri los espero a todos. Faltan dos meses, pero bueno, ya estamos dándole mucha trascendencia a todo esto. Y bueno, después te voy a cansar material en negro también para que dale, te encantado. Llegue a los oídos tuyos y de la gente. Totalmente, espectacular. Muchas gracias. Sammy Hagar sonando en Tiempos Violentos. Someone who cares. Ooh. Your own La cortina de Jason nos anuncia que se termina esta edición web de Tiempos Violentos. Pronto en el aire, pronto estamos cruzando los dedos. Tenemos una paciencia, pero terrible. Ahí está el amigo Walter Palotá que me hizo la gamba todo este tiempo y le agradezco muchísimo por ello. Y ustedes deberían estar agradecidos también porque gracias al hombro que le puso estamos saliendo al aire y cubriendo este singular bache en mitad del año. Nada que hacerle. Un agradecimiento también para Agustín Bacá que asiste en todo lo que hace falta y encima traduce notas como la de hoy de Mark Farner, y a Laura Paz que aporta el alimento espiritual para todos nosotros, para un servidor sobre todo, y encima está en la dulce espera, digamos, ocupándose como corresponde de las dos puntas, por decirlo así. Señoras y señores, para despedirnos en el día de hoy tenemos un plato fuerte, nada menos que lo nuevo de Megadeth en vivo. Es decir, el Countdown to Extinction Live, la gira que viste aquí el año pasado, donde tocaron Countdown to Extinction entero con algunos temas más, bueno, puesta en disco en las locaciones que corresponde. Bueno, teníamos que elegir un tema. Yo digo, hay tanto para elegir. No quería cerrar con un Symphony of Destruction o un Sweating Bullets. Quería algo más original y fue la oportunidad de ver aquí, por ejemplo, Ashes in Your Mouth, es decir, Cenizas en tu Boca, ese tema tan particular que tiene las secciones de guitarras más intrincadas del disco. Bueno, ese es el que elegimos para despedirnos en el día de hoy. Tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla y confíen, porque todo lo que alguna vez estuvo bajo tierra vuelve a salir a la superficie con más fuerza todavía. Megadeth en Tiempos Violentos. Chao.